El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola. El padre del doctor Orejas, con sus jóvenes 154 años, en adelante Pepe Orejón, sacó en el mes de marzo de este año un crédito en ANSES a pagar en 215 cuotas para adherirse al PAMI Rock International Tour, donde iba a recorrer el mundo para ver artistas de su generación. Con su grabadorcito yeloso a cassette, entró a cada recital y tomó registro de los mismos, y luego se los mandó a su joven hijo de 123 años, el mismísimo doctor Orejas, quien me dijo: "Este material es como litio, un valor impresionante, y lo cedo para tu maravilloso programa". Y no solo mandó música, sino también sus vivencias. Su viaje comenzó en Japón, y luego de un larguísimo trayecto llegó a Tokio y se hospedó en lo que allí se llama Hotel Capuceral, que son largas hileras de cápsulas consistentes en camas dispuestas en un largo pasillo. El precio era de $50 por noche, menos la devolución del IVA, a lo que había que sumar el previaje, con lo cual le resultó bastante económico. Tokio, me hacía recordar a un personaje de una serie española, decía Orejón. La Casa de Papel, la que seguramente dinamitaría un candidato a presidente argentino. Se tomó un taxi que lo paseó por todo Tokio, con lo que el viaje le costó $120. Ofuscado con el conductor, le dejó 100 pesos argentinos de propina y en perfecto castellano le dijo: "Métetelo ya sabes dónde". Y así fue como llegó al Budokan, un estadio cubierto situado en el parque Kitanomaru, con capacidad para 14.471 espectadores, que estaba recontra lleno. Ustedes se preguntarán quién se presentaba ese 21 de abril del 2023. Vamos a dar solamente algunos datos. Tiene 78 años. Nació en un pequeño pueblo del Reino Unido con solo 1.500 habitantes, llamado Ripley, en el condado de Surrey. Y así es como suena. Thank you. Era él, Clapton, que dio un maravilloso concierto, del cual el padre del Doctor Orejas escogió esa maravillosa canción, Yo le disparé al sheriff, el tema de Roberto Marley que Clapton, con muy buen tino y gargamusa, incorporó a su repertorio. Maravillado, volvió a su cubículo, que según le contó a su hijo, tiene sus reglas. Le explicaba a Pepe Orejón que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta en esos hoteles. Por ejemplo, hay que usar zapatillas en el interior. La mayoría de los hoteles cápsulas lo proveen. Dejan sus zapatos y los cambian por pantuflas. La vestimenta del hotel cápsula en general es una bata para cambiarse. No se considera de mala educación andar por el hotel con ellos. Una recomendación: cubrirse los tatuajes al bañarse. Muchos hoteles cápsulas tienen fantásticos baños comunes, divididos normalmente por género. Lava tu cuerpo y cabello antes de bañarte y cubre tus tatuajes si es posible. Los tatuajes en Japón están asociados con el crimen organizado. En el brazo izquierdo, Orejón tenía Maradona, en el derecho a Messi, y en el pene la palabra copla, en honor a las coplas. Lo maravilloso de ese tatuaje es que cuando copula, el tatuaje de la copla se convierte en Constantinopla. Con gran modestia lo dice. Hay que ser muy cortés y discreto cuando estás en la cápsula. Las paredes son generalmente finas y estás muy cerca de tus vecinos. Hay que tratar de ser lo más silencioso posible para respetar a los otros huéspedes. A la mañana, bien tempranito, se fue al aeropuerto. Tenía un largo camino por recorrer, de Tokio a Budapest, en un viaje muy largo, que generalmente dura 14 horas si hubiese sido directo. De Tokio a Budapest, la capital de Hungría, curioso, se dijo, del país de Buda a Budapest. El viaje, si hubiera sido directo, hubiera durado 14 horas, pero el avión hizo antes escala en Nueva Zelanda, luego en el Cairo, luego en las Islas Canarias, arribando a Budapest con una hora de tiempo para llegar al MVM Dome, como le dicen ahí, Budapest Multifunctional Sports Arnok, que queda en Ulyut 131. El estadio es imponente y fue construido hace apenas 3 años. Y quien se presentaba allí era nada más ni nadie menos que Rogelio Agua, que ya mismo está sonando. Pepe se juntó con Rogelio en el vestuario. Estaba todo sudado pero feliz. Joven a sus 80 años, le comentó al papá de Orejas que al principio estaba frío, pero a medida que avanzaba el partido fue entrando en calor y que su triunfo, consideró, era merecido. Orejón consultó su reloj de bolsillo y se dio cuenta que debía partir de inmediato a Nueva York para estar allí el próximo día. Era ir al aeropuerto, tomar el vuelo que duraría 11 horas 5 minutos y llegar. Contaba con el cambio horario de 6 horas, lo cual le daba un changüí para llegar tranquilo. Ah, Nueva York, la Roma de los tiempos modernos, ciudad multicultural, mítica, donde escuchás todos los idiomas del mundo, todas las razas, todas las comidas y en estos momentos todas las ratas del mundo que transitan por las estaciones del metro ante el espanto de sus pobladores. Al llegar al aeropuerto Kennedy, Pepe se subió al taxi, que le dio tremendo viaje por un costo de $328. Lo paseó por Harlem, por el Parque Central, por todos lados hasta llegar al Hilton, donde se alojaría. Estaba invitado a los camarines en la previa del recital que se iba a dar en el Beacon Theater en el 2124 de Broadway. Cansado de ser abusado por los taxistas, tomó el metro y allí fue abusado por las ratas. Pero no importa, llegó a tiempo y allí fue recibido en persona por Pablo David Hewson, un jovencito de 63 años, más conocido por Bono, que iba a dar un recital muy intimista. Tal es así que se las pasó gran parte del recital hablando. Orejón dijo que uno parecía estar sentado en el living de su casa y él relatando su vida a través de sus mejores temas. Sin duda, ese 26 de abril había sido un maravilloso día. Heart is a bloom, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent this town. You're out of luck, reason that you had to care. Traffic is stuck, you're not moving anywhere. Thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, feel like a beautiful day. You're on the road. Rattling their bones. The dead are always with us. There's more of them than us. the valley of dry bones, lust to dust, parched and abandoned, filled with doubt. After the flood, Pepe salió corriendo, tenía que llegar al hotel, porque al otro día tenía que estar en Ámsterdam, y ahí el cambio horario le jugaba en contra. ¿Qué hacer? Luego de la pausa, nos llevaremos una gran sorpresa. Orejas al universo.